El ritmo de instalación de la fibra es apropiado de acuerdo al desarrollo que tenemos, es decir, tanto en barrios como Portecelo, Santa Cecilia, Independencia y Quimbaletes, y la zona centro se está instalando moderadamente bien. Es decir, en esos lugares donde ya podemos brindar servicio, los asociados o pasan de un tipo de servicio a otro, o hay gente, nuevos asociados, que contratan el servicio de fibra. Es moderadamente bueno el paso. No, no, no es tampoco, y la situación económica conspira contra eso, una especie de decidido cambio, pero sí es un cambio sostenido y persistente, y la diferencia de calidad, de estabilidad, de velocidad es notoria, digamos, ¿no? La fibra va creciendo perfectamente y la verdad es que está dando muchas satisfacciones a la cooperativa como institución y a todos los asociados. En cuanto a la obra, va bastante más lenta porque la situación económica general hace que el nivel de inversiones que haya que hacer sea relevante, sea voluminoso, y la verdad es que la cooperativa está operando con límites muy muy severos. Tengan en cuenta que en un año nada más, en más de un año, perdón, en 14 meses, la cooperativa recién pudo aumentar en el mes de enero un 8%.